barrio de Mangla vive un negro ganga que Danila toitico mundo llama, que a la negra engaña con palabra de amor, que Danila que es un negro engaña. La negra me se creyó todas las mentiras que Negrito Dulce habló y con Danila se huyó. Niña Tomasa abandona la dejó, y Tomasa cuando sabe que su hijo se le macha va llamando siempre a Mesé y así canta: Danila, Danila, único pollo que yo tenga, gavilán lleva. Tú son pájaro malo, ven, ven, Danila, tú robas los pollitos. Ven, ven, Danila, ¿dónde está la copeta? Ven, ven, Danila, pa' matar bicho malo. Ven, ven, Danila, ¿dónde está la copeta? Ven, ven, Danila, Danila, Danila, Danila.